estoy aquí. Sé que perdí, ya no es lo mismo amar sufriendo así. No vale la pena sentirme así, no vale la pena. Enamorado con las manos llenas, saber que ya no es tuya, qué pena. Se ha vuelto lejos de ti. Así se sufre, sé llorar y correr las horas, tan lentas como gotas poco a poco. Es tan fuerte, capaz de volverte loco. Yo lo presentí, no tuve valor para detenerla antes de que se fuera de casa con alguien. Y ella lloraba si yo llegaba tarde, mientras yo me portaba como un cobarde y se cansó. Y ahora mi cama no es cama, mi cuarto no es cuarto, la sala no es sala. Cuando me levanto me encuentro como en otra casa y perdí hasta mi nombre. Y sin ella no quiero dormir en mi cama, dormir en mi cuarto, andar por la sala extrañándola tanto. Me hace sentir que vivo sin saber dónde. Ay, todo lo eché a perder. Si yo llegaba tarde.